siempre mi equipaza. Con los chicos del barrio. Tóxica, eres una chica tóxica, tóxica. Tóxica, eres una chica tóxica, tóxica, tóxica. Eres muy tóxica y me quieres controlar. Revisa mis razones también, mi celular. Checa mi Facebook, también mi WhatsApp. Que le quiten los candados o me lo vas a quebrar. Tóxica, eres una chica tóxica, tóxica. Tóxica, eres una chica tóxica, tóxica, tóxica. El dinero que me gano de tanto trabajar, llegando a la casa te lo tengo que entregar. Llego, llamo, talacha, no puedo descansar. Te pones brava y me comienzas a gritar. Tóxica, eres una chica tóxica, tóxica. Tóxica, eres una chica tóxica, tóxica, tóxica. Agresiva de verdad, si salgo a la calle me vas a regañar. Tú que tienes amigos, yo me tengo que aguantar. Tú te vas con tus amigas y no debo de opinar. Tóxica, eres una chica tóxica, tóxica. Tóxica, eres una chica tóxica, tóxica, tóxica.